Ashkan Totlaxpalolis, Intlahuistlán Pachaneque, lugar por Intonacho donde sale Ixayan, el sol, rumbo de Quetzalcóatl, Otetematili en Copali, humo de copal, Tenatecocoli, Tlapitzali, Iguan Huehuet Tzotzonali. Ashkan Totlaxpalolis, Intzihuatlán Pachaneque, al rumbo del poniente, Utemoa, lugar por donde se oculta el sol, Mayahuel, Iguan Mishkowatl, Iyeyan en Xipetotec, y de Xipetotec, Otetematilia en Copali, Inatecocoli, Tlapitzali, Iguan Huehuetl Tzotzonali. Ashkan Totlaxpalolis, al rumbo del norte, Intonati, lugar donde reposa el sol, y ella en Tezcatlipoca, agradecemos copali, con humo de copal, sonido de caracol y toque de huehuet. Ashkan Totlaxpalolis, al rumbo del sol, Pachaneque, donde se posa Intonatio el sol en la mitad del cielo, y ella en Huitzilopochtli, Otetematilia en Copali, con humo de copal, Inatecocoli, Tlapitzali, sonido de caracol, Iguan Huehuetl Tzotzonali. Ashkan Totlaxpalolis, Hueitlazochtli, pedimos permiso, Intlalnantzin Coatlicue, Tonacanantzin, de lo que estamos Inlamateotl Tosigua, agradecemos, Otitematilia en Copali, Inatecocoli, Tlapitzali, Iguan Huehuetl Tzotzonali. Ashkan Totlaxpalolis, Inhueluixictli, al corazón del cielo, Toteotatzin Tonatli, Padre Sol, Incuautleguanitl, Intotonamitl, Otetematilia en Copali, humo de copal, Inatecocoli, Tlapitzali, Iguan Huehuetl Tzotzonali. Comadres, compadres, buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su viaje sonidero, el número 167, ya 167 transmisiones, así que pues denle play y denos like también, porque por más que nos dan likes, no avanzamos este viaje sonidero. ¿Quién sabe qué pasa con el contador de Facebook? Está loco. Lo han vuelto loco con tanto like. Pues buenos días, compadres, buenas tardes, buenas noches a todos los escuchas que nos están sintonizando, que le están prendiendo hoy se están conectando, mejor dicho, al cable a través de regambulante.org y que cada lunes han decidido apagar la televisión y prender un poco su conciencia a través de este viaje, su viaje sonidero. Compadre, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué haciendo? Pues aquí programando un poco de buena música. Como bien lo dices, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo sea la latitud en la que nos escuchan. Y pues hoy tendremos mucha música sin fronteras, como siempre. Y pues hoy no nos deja de sorprender ese label llamado ODG Prod, en el que pues se lanza el disco con el que cierra trilogía Underground y con unas muy, muy, muy buenas rolas, incluyendo un mix con Panda Dub que ya estaremos sonando más adelante. Oye, cada lunes creo que estrenamos algo de esta productora, ¿no? Pues sí, es una de las más importantes, de las más grandes a nivel internacional como Netlabel, y pues es una plataforma única en el mundo. Por decir algo, en próximos días estará disponible Turtle Keys, el último lanzamiento de Mexican Stepper también a través de esta plataforma. Saludos al Mexican Stepper, hacedor de la sección Dub sin Pasaporte, que ojalá que ahora que ande por allá podamos retomarla. Ojalá que le llegue el mensaje. Pues además de estar poniendo música sin fronteras como la de ODG, pues también vamos a estar comentando algunas noticias que surgen durante la semana, algunas notas que nos van a poner felices y otras que tal vez no tanto, pero bueno, ya sabe, de todo un poco tiene que haber en este viaje sonidero para que el auditorio no se aburra. Además, recomendaciones cleteras, compadre, si viene el campeonato de bicimensajeros, viene un concurso para una playera cletera, les vamos a estar contando todos los detalles. Y no lo sé, tal vez un enlace con un compadre que con el cual queremos comunicarnos. Ojalá que Agustín nos esté escuchando y si así es, pues que se arme este enlace. Y además con las ya tradicionales secciones de cada lunes por la noche, compadre, ¿te la sabes? Tenahuatili y Solo Natural. Ahí está, saludos a la comadre y al compadre allá hasta Escapo, que más tarde nos estaremos comunicando con ustedes. Y pues, variadito este viaje para que no se aburra, conéctese al cable ahora mismo porque este viaje ya comenzó, ¿sí o no, compa? Ya comenzó y vamos a escuchar algo de lo nuevo de ODG a través de este viaje sonidero. No le cambien, cambien, cambien, cambien, cambien, cambien, cambien, cambien, cambien. Thank you.

viaje sonidero. Ya volvimos a este viaje sonidero, el número 167, compadre, 167 programas, ¿te lo imaginaste alguna vez? No, en realidad no. Casi cuatro, este año cumplimos 4 años de transmisiones, compadres. Sí, ya se han ido pues bastante rápido. ¿Y cómo ves? ¿Crees tú que ha mejorado este programa semanal a lo largo de estos 4 años? ¿Cómo ves? Sí, yo creo que en 4 años pues hemos pasado por distintas experiencias de la transmisión y cada lunes, bueno, después de que pasa el lunes en vivo, nos escuchamos al día siguiente y la idea es que pues observemos qué hicimos mal, qué podemos mejorar, no sé, los tiempos, la música, la comunicación entre nosotros mismos, y creo que ha sido un proceso largo, un poco lento, pero que es ahí, me parece que si escuchan los primeros programas, la mitad de los programas a las que vamos y los programas en los que hoy estamos. Y si escuchan en los programas, en el programa que hoy estamos, pues me parece que es una mucha mejor calidad, a excepción de lo que acaba de pasar hace un minuto. Disculpen ustedes, siempre pasa. No, pero me parece que ha mejorado mucho, compadre. ¿A ti qué te parece? Pues algo, algo. En realidad estamos como en ese camino de poder sonar, pues, bien, bastante bien, con mucha calidad. Y además, pues, tener un contenido de la misma calidad, ¿no? Así es, y bueno, pues cada lunes hablamos de distintas cosas, pero de lo que hemos venido hablando últimamente en estos días recientes y que hablamos de ello cuando su detención y todo el proceso que ha seguido, pues es esta compa, la comandante Nestora Salgado de Olinalá, que bueno, pues estuvo presa y hoy, después de 31 meses de pues estar encarcelada injustamente, sale libre hace algunos días. Y pues bueno, ahora está, me parece que se fue a los Estados Unidos a hacerse algún tratamiento como para poder curar estas heridas, el haber estado encarcelada, incomunicada en algunos momentos, ser presa del Estado, pues me parece que lo necesita curarse, cerrar heridas, cerrar ciclos y abrirnos nuevos. Y ella, sin duda, las palabras que da en esta conferencia de prensa al salir, pues me parece que son unas palabras de una mujer que para nada está, pues no se arrepiente de lo que hizo, no se arrepiente del movimiento en el que está y de la situación en la que se encuentra. Al contrario, ella dice que es pueblo, soy el rostro de los que nadie ve, de los que nadie se sabe que están presos. Mi gente logró traspasar fronteras, pero hablamos de 500 presos políticos en México. Por ello les pide que den el siguiente paso en esta lucha y se unan a la campaña y denuncien los abusos que vivimos, en su caso, pues los presos políticos. Y da una conferencia de prensa de alrededor de 1 hora. No sé si vamos a poder escuchar parte de esta conferencia de prensa, pero si no, yo les puedo contar, les estoy contando esta narrativa, que pueden checarlo ahí, ya lo publicamos en la página de Viaje Sonidero, y que estoy sacando algunas como frases que me parece que hay que rescatar de este mensaje que ella lanza. Y dice, por ejemplo, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por un mundo mejor, por un poco de justicia, ahora vamos por todos los presos políticos de México. Después de poco más de 3 años, esta mujer sale a la libertad y pues Nestora Salgado es una presa política que estuvo allí pues por defender sus derechos, por defender a la madre tierra, y que hoy gana la palabra y que hoy gana la verdad y se hizo justicia en torno a la situación de esta mujer. Pero como platicábamos hace unos días, pues otra mujer fue asesinada en Guatemala, y todos los días pues hay gente desaparecida, asesinada, encarcelada, debido a pues que están buscando otro mundo. Esa es la situación de Nestora. Estamos por un lado muy contentos, la verdad es que esta noticia nos llena de felicidad, pero por el otro, bueno, pues sigue ahí los otros presos, no estamos todos aún. Compadre, ¿tenemos las palabras de Nestora? Vamos a escuchar las palabras de esta mujer que quedó en libertad hace algunos días. Dice ella: sigo mi lucha, mi día de regresar, mientras me quieran. Hacer esto de poner el micrófono ahí. Mi alma. Cada uno de ustedes a lo mejor no conozco, no me conocen, sé que no me conocían, pero quiero que sepan que pasé un tiempo encarcelada solamente por pedir justicia, por denunciar a un presidente corrupto, el presidente de Olinalá Guerrero, el señor Eusebio González Rodríguez, y al síndico procurador Armando Patrón Jiménez, y también al exgobernador Ángel Aguirre, que gracias a él estuve pasando tiempos horribles. No pudiera siquiera, no hay palabras como nosotros los presos podemos decir lo que pasamos allá adentro. Por eso, a todos ustedes les pido ahora que inicien mi campaña, que inicien nuestra campaña por la libertad de los presos, porque yo, que fui presa, puedo decirle lo que se fue. Y sabe que es un error que cometió y lo está pagando. Regresamos al viaje sonidero. Estamos teniendo algunas complicaciones para poder transmitir con el audio. No sé qué pasa, no se escucha cuando ponemos el audio de esta compa, pero vamos a ir con música y regresamos al viaje sonidero, el número 167. No le cambien.

Yo fumo desde antes del 68, ¿no? Las primeras plantas de marihuana que yo vi, que yo ayudé a cosechar y eso, fueron en Madrid, en Puerta de Hierro. A mí la marihuana me preserva de todo mal. Fumada, bebida, cocinada, bañada. Los baños de marihuana, los baños de cáñamo son el mejor spa que tú puedas tener. Estamos, lo que se dice, cosechando. Ahora la colgaremos, quitaremos las hojas grandes y la pasaremos ya al siguiente proceso, que es el de secado. El cáñamo es una planta muy curiosa que tiene machos, hembras y hermafroditas. Igual que el ser humano, igual que el ser humano. Por eso yo no entiendo que en esta sociedad moderna de la democracia y la libertad y la individualidad se acepte el matrimonio entre homosexuales y no se acepte el cultivo del cáñamo. Pero si es igual. En el año 94 o algo así, vino la Guardia Civil, me cortó mis plantas y me encontré con un juicio por cultivo ilícito y una petición fiscal de 5 años de cárcel. 5 años de cárcel. Lo que no me había pasado con Franco, que yo he sido siempre una peleona y una batalladora total. Y lo ilícito es lo que tú haces en tu privacidad. Hace muchos años que la conozco yo a ella. Y le comenté que yo me tomaba, como tenía depresión, me mandó el médico una medicina para depresión, pero joder, que no me sentaba muy bien. Y esto me ha venido mucho mejor. Si yo me fumo 10 porros al día tranquilamente, quiere decir que necesito de 8 a 12 gramos de marihuana al día. 10 gramos de media de marihuana al día, un año que tiene 365 días, quiere decir que yo necesito 4 kilos de marihuana al año. Toma. Estoy encantada de mis 65 años. Yo, como Neruda, confieso que he vivido. El viaje sonidero. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Con los gaiteros de San Jacinto de fondo, vamos regresando a este viaje sonidero. Muy cumbianchero, con un toque de dub, ya saben, de todo un poco, para que no se aburran. Y vamos mandando saludos, compadre, porque cada lunes ya no, le prenden desde muchas latitudes, hasta Colima. Saludos a Papachos, a la compa que estuvo por aquí, por cierto, con nosotros compartiendo en 2 viajes sonideros, y que le mandamos un apapacho bien grande. También mandamos saludos para Chiapas, para el Cupa, que es el uno nos escuchas, que cada lunes ahí estamos conectados, así que mandamos un saludo y un apapacho bien grande. Pues para todos los que nos estén escuchando, para el oriente, para el sur, para el norte, para todo el barrio mundo, compas, saludos. Y pues estamos ya esperando nada más para que nos marque el compadre de la sección de Anahuatili y pues poder dar paso a esta sección que cada lunes nos trae alguna recomendación o alguna historia, anécdota que contar directamente desde el Códice Ramón. Saludos, pues, compa, márcanos porfa porque estamos ya esperándote. Y antes de pasar en lo que nos marca el compa, vamos a comentarles, la semana pasada se los íbamos a platicar, pero ya se nos acabó el tiempo, pero hoy sí se hace. El concurso de diseño de playeras bicicleteras, ponte a rodar. Así que de esto vamos a estar hablando. Ya entró la llamada y vamos para no perderla y regresamos para contarles cómo está esto de ponte a rodar con la gráfica para playeras, para motivarlos a andar en bici. Así que, compadre Teonahuatili llegó. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Cómo les va? A nosotros muy bien, pues acá ya listos para la sección de Teonahuatili, como cada lunes, compadre. ¿Qué nos trae ahora? Bueno, pues, a propósito de que está muy cerca a esto que se hace llamar la Semana Santa, les preparé un tema que está acorde con estos días, que es la evangelización de los indígenas de pues América en general, a lo que ellos hicieron llamar la Nueva España, que era México, la Náhuac. Y pues ustedes saben que después de la terrible, el genocidio que se llevó a cabo aquí en Tenochtitlan, esas terribles matanzas a cargo de los españoles y tlaxcaltecas, pues lo que les siguió una vez consumada la conquista, y una vez que derrotaron al ejército mexica, pues fue traer a las órdenes religiosas más importantes de España para comenzar a implantar la nueva religión, que era el segundo paso, era la otra parte de la conquista, la otra conquista. Y pues las principales órdenes religiosas que llegaron a la Nueva España, que se hizo llamar así, los más importantes fueron los jesuitas. Ellos se encargaron principalmente de enseñar la nueva religión, y también llegaron los franciscanos, llegaron los dominicos y los agustinos. Esos fueron los principales, los más importantes, aunque llegaron otros también que se encargaban de otras cosas, pero esos fueron los más importantes. Ahora bien, la conquista se llevó a cabo de dos formas, a lo que algunas personas le han hecho llamar la cruz y la espada. Estas dos siempre fueron las armas de los conquistadores, ni una más importante que la otra. Así es pues que una vez que llegaron ellos y comenzaron a dar cuenta del... Ellos pensaban que adoraban al demonio, ¿no? Así literal. De pronto se encontraban con una cuatlicue que tiene serpientes, corazones, y por ahí hay una fuente que relata que encontraron en esta sangre. Entonces pues ellos sí de plano creían que adoraban al diablo. Desconocían tanto las formas, los usos y costumbres de los indígenas, que para comenzar con esto lo primero que tuvieron que hacer los frailes fue pues conocer a fondo primero el idioma náhuatl, que les fue fundamental para comunicarse con los indígenas. Posteriormente se fueron empapando de su religión, de sus creencias, y así instaurar mejor su religión, la religión católica. Ahora bien, como ellos tenían muchísimas representaciones, tanto de elementos como de advocaciones de algunos tezcatlipocas y demás, pues se crearon un santo, o de los santos que ya tenían ellos, fueron sustituyendo uno a uno a estas advocaciones o representaciones de la naturaleza con santos, uno a uno. Así es que en las nuevas iglesias que ellos construyeron encima de los antiguos teocalis o templos, primero, una vez que habían construido una iglesia, ellos, los indígenas, seguían conservando su, ¿cómo le podemos decir?, su representación, un monolito, ya sea de Coyoxauqui, ya sea de Coatlicue. Ellos seguían, digamos, dando su energía a estas advocaciones, pero muy inteligentemente lo que hicieron los frailes fue sustituirla, pero no quitándola, la dejaban ahí y encima ponían al santo nuevo, de tal forma que a los indígenas no les quedaba más remedio de seguir yendo y de ver y de ver y de ver a los santos, pues se fueron empapando con estas nuevas usanzas de la religión católica, y pues poco a poco ellos fueron perdiendo y olvidando algunas de sus costumbres, aunque muchas de ellas perduraron, y muchas personas muy hábiles, indígenas, comenzaron a guardar estos secretos, este conocimiento, y digamos que comenzaron a engañar a los frailes. Sí iban a las nuevas iglesias, sí rezaban y todo lo demás, pero ellos conservaban en lo más, en la esencia más pura, su costumbre, su conocimiento. Y pues posteriormente los frailes se fueron dando cuenta de esto y comenzaron a matarlos. Como quien dice, compadre, como que dormimos a los españoles, porque mientras ellos creían que... mientras ellas creían que ya nos tenían en sus manos, pues nomás no, la realidad era que no nos tenían en sus manos, solo lo estábamos engañando, íbamos a sus iglesias, pero en realidad no adorábamos a sus deidades. Así es, y bueno, esta sección, este tema lo voy a desarrollar en dos partes, ya que no voy a alcanzar a abarcar todo el tema, es muy extenso. La próxima vez que estemos en contacto les voy a platicar de otras cosas muy interesantes. Y en esta ocasión, ya para terminar, les voy a comentar de algunas cosas curiosas que, pues, si bien al principio fueron, digamos, cosas tristes, hoy día, haciendo un análisis, pues nos damos cuenta de que gracias a esas cosas, este conocimiento perduró y se conservó. ¿Qué una cosas, ellas, compadre? Una de ellas fue que, por ejemplo, sabemos que en 1978 se descubrió la Kwiatkowski, ahí donde está el Templo Mayor. Enfrente del Templo Mayor estaba el Adoratorio del Sol, donde fue construida la catedral. Lo que hizo Cortés fue enterrar por completo el Templo Mayor para que se olvidaran de él, para así borrar la evidencia de que existía. Y el nuevo templo al cual ellos iban a dirigirse iba a ser la catedral. La catedral tiene la misma forma exacta que tenía el Templo del Sol. Así es que, por una parte, gracias a que Cortés dio la orden de que el Templo Mayor quedara enterrado por completo y ahí no se construyera la catedral o el Palacio Nacional, es que ahora podemos verlo, ya que si hubiera sido construido abajo de la catedral o del Palacio Nacional, pues seguiría ahí enterrado, porque yo me imagino que no se atrevería nadie a derrumbar la catedral ni el Palacio Nacional para que salga a la luz el Templo Mayor. Así es que gracias a eso podemos conocer hoy día el Templo Mayor. Ah, qué buen dato, compa. La verdad es que, para quien no conozca el Templo Mayor, dense un rol ahí en el centro histérico de esta gran ciudad monstruosa. Y pues pásele, porque ahí siguen la esencia de nuestras deidades, así que sígase comunicando con ellas y llevándole una ofrendita, ¿sí o no, compa? Así es, y pues para los que no sepan dónde está, el Metro Zócalo, en frente de, bueno, a un lado de Palacio Nacional y atrás de Catedral. Ahí está, pues, la recomendación. Pues muchas gracias, compadre. No sé, yo conforme más pasa el tiempo me pregunto por qué tuvieron que llegar los españoles con esa espada y esa cruz. Nos escuchamos en el próximo lunes, en el próximo viaje, compa. Hasta entonces. Bueno, y pues que les vaya muy bien. Estamos muy cerca de la luna llena. Ayer entró el equinoccio de primavera con mucho frío. Y pues a seguir vibrando positivo, échale ganas. Estamos escuchando lo nuevo de Original Dub Gathering, este nuevo disco a cargo de Underground Advice, este track llamado Antara. Lo están escuchando a través del viaje sonidero. la estación. No encuentro la estación. Ey, ey, ya estamos de vuelta acá en el viaje sonidero. ¿Y qué les ha parecido este nuevo material de Underground? A mí, en realidad, lo estoy escuchando también por primera vez, por segunda vez algunas tracks. Pero nos vamos acercando a uno de los mejores cortes de este disco llamado Advice, y que lo pueden descargar a partir de hoy. Y ya saben, a partir de esta plataforma net label llamado Original Dub Gathering, odgprod.com, y que la mayoría de los materiales que se encuentran en esta plataforma son de descarga totalmente libre. Así que si ustedes pueden donar algunos pesos, dólares, euros, pues también móchense para que esta plataforma y muchos músicos del dub, electro dub, etno dub, y demás experimentaciones dub, que tengan que ver con el dub y el sound system allá en Francia, pues se encuentran ahí en ODG Prod. Así que un saludo para toda esta banda, y pues particularmente para los integrantes de Underground, que nos han entregado pues el día de hoy, como lo mencionan, el disco con el que hicieron una trilogía, que iniciaron por ahí del año 2011 con Dub Trap. Y después, para 2014, si no me equivoco, publican el siguiente disco, y con estos siete últimos tracks cierran pues esa trilogía. Y este disco llamado Advice, una vez más, se lo repito, ya lo pueden descargar a través de esta plataforma. Búsquenlo por ahí en sus redes sociales. Lo pueden buscar ahí en la página del Viaje Sonidero, también ya está para que lo puedan descargar libremente. Ahí le dan enter y pueden entrar a descargarlo directamente, así que no hay pretexto. Si quieren donar, compadre, que donen, ¿no? También puede ser opción. Entonces, pues, Música Sin Fronteras, compadres. Yo no sé si el Serious nos está escuchando, pero por lo pronto le da like a las publicaciones, así que hay que mandarle un saludo al Serious, que siempre pone música buena. Con todo y sirenazo, compadre. Directo para usted. Ay, para la comadre, la Lisbeth también. ¿Por qué no? Oigan, compadre, y estábamos platicando hace rato que antes de platicar con el compadre de Tonahuatili, estábamos platicando acerca de esta campaña Hazla de Tos, una propuesta más que sacan a la luz, y es que ellos piensan que las playeras se han vuelto como una expresión de lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que soñamos, los ciclistas. Todos tenemos una playera de ciclista, ¿verdad, compadre? Pues sí, el que no tiene playera de ciclista no es ciclista. Sí, deberíamos de sacarle una foto a nuestras playeras que tenemos de ciclistas y para subirlas, para compartirlas y a ver si alguien más también nos pone su favorita. ¿Cuál se ponen para sudarla chido? Ahorita les vamos a poner nosotros una foto, ¿cómo no? Y pues justo convocan a la gente, a los diseñadores gráficos, a todo aquel que quiera hacer una bicicleta, que quiera, que tema principal es la bicicleta, ¿no? La bicicleta, les voy a leer justamente cuál es el objetivo de este concurso, que es difundir el potencial de la bicicleta como vehículo que contribuye a la transformación social para tener ciudades más humanas. Eso es lo que están buscando los compadres con esta campaña. Y bueno, pues el tema para el concurso es la bicicleta, vehículo que transforma, y hay como entonces unas bases y unos requisitos como muy básicos. El primero es que residan ustedes en la ciudad monstruo, en la mejor conocida hoy de moda CDMX, y además, pues son técnicas libres, pueden ocupar la que quieran, simplemente no tiene que ser plagio. O sea, si está plagiada, automáticamente queda descalificada. Cada participante puede enviar máximo 2 propuestas. Y los premios, compadre sirenazo, para los premios. Premios, para el primer lugar, una bicicleta Racer FX de Bombo Cycles. Para el segundo lugar, una bicicleta Street Row de Bomb Cycles. Y para el tercer lugar, una bicicleta urbana Pure City. Pura City, pura City. Ahí está, tres bicicletas, tres regalos. Distinta calidad, supongo. Una más bonita que otra, tal vez. Pero al final son tres regalos para los tres primeros lugares. Que hagan una playera más, la playera más chula. Las tres primeras playeras más chulas para este concurso. Compadre, ¿le vas a entrar? Ahí está. Pues póngase listo porque empezó el 2 de marzo y termina el 20 de mayo la recepción de estas propuestas. Deben ser enviadas a un correo, hazlaetos@bicirred.org. Y pues ahí está la información. Compadres, no se queden sin participar, cuando menos que la banda conozca lo que están haciendo. Y yo no sé, pero podemos enviarle un etiquetar ahí. Se me ocurre al compadre al Pueblo Borroso, que hace gráfica sobre bicicleta. No sé, ¿a qué otros compadres? Al Roberto Martínez, bueno, no sé si él ya más bien que lo haga nomás por amor al arte. Porque si no, yo creo que gana. Yo creo que gana, compadre. Pues saludo, por cierto, al Roberto Martínez, que anda ya en este campamento ciclista en San Luis, ¿verdad, compadre? Sí, allá anda. Pues el Facebook es chismoso. Esperemos que para próximos semanas nos podamos comunicar con alguien desde lo que será el quinto foro mundial de la bicicleta, que se realizará ya en Chile. Pues ahí está la información. Concurso de diseño de playeras. Así que pues éntrele ahí a la Bicirred. Ya publicamos en nuestra página de Facebook la información, así que dele enter y entérese de toda la información. Si no la escuchó acá en el Viaje Sonidero, pues no le cambien, apenas va comenzando este viaje, el Viaje Sonidero. Una combinación de Underground y Panda Dub que da como resultado Deep Frequency. Bájense este tremendo disco y pónganse a viajar a través del Viaje Sonidero. ¿qué les parece? Eso es parte de este nuevo material llamado Advice de Underground. Y pues es un track en el que colabora con Panda Dove. ¿Cómo lo escuchas, comadre? La verdad es que es la segunda vez que lo escucho el día de hoy. Esta rola al menos, y me parece que es así como un ensueño, como que te va llevando, ¿no? Me gusta mucho. No sé qué piensan los demás, pero de mis favoritas. Pues vamos a escuchar el track con el que cierra esta trilogía de Underground llamada Evergreen. Y para todos aquellos no millennials, sino la generación que nacimos antes, por ahí de los 2000, hay una película que marcó a toda una generación llamada Wrecking for a Dream, y que pues su música es una gran banda sonora acompañada este filme llamado Wrecking for a Dream. Y que hace unos meses, curiosamente, pudimos escuchar una versión de Violin Boy a través de Danai en el Spiritual Sound System. Y pues ahora Evergreen retoma estas notas de un tema clásico llamado Obertura de Otoño. Lo están escuchando a través del Viaje Sonidero. Es el nuevo disco de Underground, no le cambien. Ya volvimos al viaje sonidero. ¿Qué tal, compas? Con esa musiquita de fondo, para que se pongan a bailar acá con los compadres del viaje sonidero. Música de meditación también, ¿no? Como me late. Recién vi unas imágenes de que por ahí transmite ZZ Records, y que de donde es este corte de Chancha Vía Circuito, de en una región peruana, tocando así con un instrumento parecido a la arpa, entre una arpa y una guitarra. Raro el instrumento para mí. Y pues una danza de mujeres cantando a más o menos este ritmo, y decorada con frutas. Es tiempo de rendirle tributo a la madre tierra, que comienza un ciclo de fertilidad más, ¿no? Así es, que la primavera traiga armonía, traiga vida, traiga flores, traiga frutos, traiga vida. Un saludo para Marco y para Jean y para su recién vástago y el que están por esperar. Para Inti. Buenos estos traxitos, cómo no. Oye, pues vamos a hablar algo de un fenómeno que está ocurriendo por allá en Italia, y más puntualmente en Bolonia, Italia. Y esto tiene que ver con una, pues con un rechazo por parte de la artista Blue. Blue es un artista urbano, como ahora se conoce, y que ha intervenido durante 20 años muros aquí en allá en Bolonia, como en muchas otras partes del mundo, incluyendo México. Una excelente pinta que está ubicada por ahí fuera del metro Tepito. Si tienen algún día oportunidad, láncense para que vean algo de la obra de Blue. Y bueno, Blue es bastante interesante. Hemos compartido por ahí un par de videos stop motion que ha hecho acerca, pues, del dibujo, una representación de la evolución e involución humana en la que camina día a día. Y pues este artista italiano, junto con ayuda de activistas de centros ocupados allá en Bolonia, comenzaron a borrar todos los pues todas las pintas por parte de Blue, como una reacción en contra de una exposición que precisamente ya por estos días se habrá inaugurado, una exposición llamada Street Art Banksy and Com, L'Arte allo Stato Urbano, algo así como que esta exposición de Banksy, de obras de Banksy, pues son a cargo de un magnate llamado Fabio Roberti Monaco, director bancario, y que fue presidente de Bellas Artes y el rector universitario, y que tiene un largo currículum como privatizador y represor. Entonces, pues estas obras que se presentan en esta exposición son obras que algún día el artista inglés Banksy intervino en algún espacio, y que fueran arrancadas de este espacio público con el argumento de salvarlas de la demolición y protegerlas de la degradación del tiempo. Blue va a ver cómo, contra su voluntad, pues también arrancan estas obras y después lucran con ellas, lo cual pues es totalmente un argumento hipócrita por parte pues de las autoridades, ya que él menciona que pues nunca ha habido como esa apertura para este tipo de expresión, y ahora que después de tantos años que los persiguieron, ahora pues también este tipo de expresión artística pues dentro del mainstream, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, un tanto radical, mencionan incluso en algunos artículos lo que está haciendo Blue. Finalmente, la historia del arte, pues trasciende o fallece en el momento en el que el espacio se transforma, en el que el edificio desaparece. Entonces, pues, si es su decisión, me parece que está en todo su derecho, y es una forma de protestar en contra de la privatización también, pues, del arte en los espacios públicos, ¿no? O sea, el quitarlos de allí y meterlos a la galería, finalmente piensan que se está pensando en la privatización del arte mismo, ¿no? Del graffiti, que, como dices, durante muchos años fue perseguido y hoy, pues, es condecorado en las grandes galerías. En palabras del mismísimo Blue, dice: no importa si las piezas retiradas de las paredes son 2 o son 50, no importa si las piezas estaban sobre edificios a punto de ser demolidos o si eran parte del paisaje de las afueras del norte de la ciudad, ni siquiera importa qué ver el arte urbano en un museo sea paradójico y grotesco. Esta exposición de arte urbano representa un modelo de espacio urbano que debemos combatir, un modelo basado en la acumulación privada que convierte la vida y la creatividad en productos para beneficio de los de siempre. Después de haber acusado al graffiti de vandalismo y de haberlo criminalizado, después de haber oprimido a la cultura juvenil que lo creó, después de haber desalojado los espacios que servirían como laboratorios para estos artistas, ahora los poderosos de Bolonia quieren aparecer como los salvadores del arte urbano. Me parece ejemplar la actitud que toma Blue y chida. Me parece que en ese sentido debería de ir, y que va mucho más allá del argumento de político que él expresa en cada una de sus pinturas, y eso va porque, pues, hay mucha esta doble moral, ¿no? Del apoyo y no apoyo, y para quienes nos tocaron esos cocolazos, esas persecuciones, pues nos perdimos de toda una generación que ahora es premiada por hacer esto de manera legal o ilegal. Un sirenazo para el Blue, ¿cómo no? Y para la banda que lo está ayudando también a borrar, porque ha de ser difícil. Muchos voluntarios, seguro. Ha de ser difícil borrar algo tan chido, pero ya saldrá. Qué bueno que el artista sabe que todo lo que crea lo puede destruir y volverlo a recrear. Y siguiendo con este tonito del Side Up, me parece que es con el sabor de boca que me deja el último disco y más reciente de Underground. Pues vamos a seguir con algo hecho en México. Tormain Dub con este track llamado Gaia. No le cambien, están escuchando El Viaje Sonidero. We'll be right back. ya volvimos al viaje sonidero y pues hoy mucha música sin fronteras, como cada lunes ya se la saben. Nos encanta sonar de todo un poco acá en este viaje para complacer a pues gran parte de este auditorio. Y bueno, pues invitarlos. La semana pasada estuvieron por acá en la cabina del viaje sonidero la banda Bicimensajera, que andan organizando el campeonato de bicimensajeros de la Ciudad de México de este 2016, que es el segundo que se hace en esta ciudad. Y bueno, pues estuvo la banda acá compartiendo la información y queremos recordarles, nomás para que no se les olvide, que se va a llevar a cabo el próximo domingo a las 10 de la mañana. Bueno, en realidad a las 12 del día va a empezar la inscripción. Tiene un costo de 100 pesitos para quien guste competir. Solo hay dos categorías, la de bicimensajeros y la de no bicimensajeros. No está dividido, decían ellos, por condición de género. Así que no hay discriminación para la mujer, competimos a la par del hombre. Y pues platicábamos acerca de una de las cosas interesantes que recuerdo, es que por ejemplo hay algunas reglas, ¿no? Entonces no puedes irse en sentidos contrarios, no puedes llegar al checkpoint y menos a la meta en sentido contrario, tienes que respetar las banquetas, los cruces de peatones, como ser parte del entorno. Y no violentar, ¿no? No violentar al peatón, no violentar al otro. Y pues hacer esa misión más que de velocidad, de estrategia, decíamos, porque hay que saberse la ciudad, ¿no, compa? Sí, en realidad nos comentaban que esta modalidad es como, como con reglas internacionales, por llamarlo de alguna forma. Y que pues es una gran experiencia para todos aquellos que trabajan como bicimensajeros y para los que no también. Pueden entrar, por ejemplo, bandas, y ahora que se da lo de los tortilleros que andan ahí en la bici pedaleándole duro, cualquier tipo de bicimensajero puede entrar en esta categoría, que está concursando nada más y nada menos, compadre, por un boleto viaje a redondo. A la París, France. Así es, al Campeonato Internacional de Bicimensajeros. Así que, bueno, pues uno está concursando por ese premio. Sirenazo para el ganador, compadre. Antes de que se sepa quién es, pues ya le mandamos un sirenazo. Oigan, al parecer las reglas ya se dieron a conocer el viernes pasado. Se reunieron la banda ahí para dar a conocer parte de lo que va a ser esta carrera. Y pues nos dijeron también que va a haber muchos premios durante todo el recorrido. Así que cáiganle, inscríbanse, apoyen para que pues uno más se vaya a este campeonato con todos los gastos pagados, compadre. Nada más y nada menos, ¿no? Está chido. Ya sí, es el próximo fin. Y pueden inscribirse, o sea, no es exclusivo para bicimensajeros, aunque solo ellos concursan que por boleto. Que también iba a haber premios para todos aquellos que se inscriban, aunque no corran. Así que pues, una rila por ahí estarán rifando el Muegan organizador. Sí, pues. De este campeonato mexicano de bicimensajería. Pues chido y ánimo para todos ellos. Arre, pues. Oye, compa, pues. Ahí está la información, saludos a la compa Plumas, que es parte de la organización de este merequetengue, que se va a llevar a cabo acá en la Ciudad Monstruo en próximos días. Oiga, estamos esperando nomás a que nos marque la comadre de Solo Natural, porque hoy nos va a hablar de algo bien, bien rico que a muchas de nosotros nos gusta, y nos pone bien pila, y nos anima. ¿Qué es, compadre? ¿El ajo? No. Pues algo que nos pone pila, que nos anima, que nos emborracha, que también cura seguramente. Que nos diga ella, que nos diga. Porque además, compa, también vamos a tener otro enlace con el compadre de que está participando por tu constituyente. Con el compadre de Agustín Martínez. Vamos a estar platicando con él más tarde, así que nos vamos a preparar para estos dos enlaces. A la distancia, pero acá en el viaje sonidero, no le cambien. regresamos acá al viaje sonidero en esta, la edición número 163. Hoy sonando... Ay, sí, ¿qué 63? Estoy pegándome los cables, compadre, perdón. El 67, comadre, ¿cómo está? Estamos ya en la sección Solo Natural, porque ustedes lo pidieron como cada lunes, que no falte. Solo Natural, comadre, ¿cómo estás? Hola. Hola. Hola, comadre, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿y ustedes qué tal? A nosotros también muy bien acá en el viaje. Ya sabes que no le faltamos, no le fallamos a este viaje. Sí, pues, muy bien, ahí se ve el compromiso. Ahí se ve el compromiso. Usted también, comadre, usted muy bien. Ya no está fallando tanto. Eso está muy bueno. Oiga, comache, ¿qué nos trae para hoy? Quería platicarles del aguamiel. Qué rico. Quería platicarles sobre él y pues cuáles son algunas de sus propiedades, tanto pues como nutritivas como medicinales, porque también tiene propiedades medicinales. Entonces, platico. El aguamiel, ¿no? Maguey, ¿no? Sabia del maguey. Y pues principalmente es utilizado pues para la elaboración del pulque, pero en sí el aguamiel como tal tiene varias propiedades. Entre ellas, bueno, por ejemplo, las nutricionales, es que tiene proteínas, del 6 al 8% de proteínas en su contenido. También tiene antioxidantes, nutrientes como vitamina C, como calcio, hierro. Entonces, pues eso hace que ayude a fortalecer las defensas del cuerpo. Y también otra de sus propiedades, ya pero enfocadas a la parte medicinal, es que ayuda a disminuir el nivel de azúcar en sangre. Entonces, pues sí puede ser recomendado para los diabéticos. No en grandes cantidades, pero sí puede ser tomado por ellos. Y otra de sus propiedades medicinales, es que tiene, ajá, propiedades antibióticas. Okay. Es decir, que pues ayuda a evitar la reproducción de algunas bacterias. Y se ha observado que al agregarle sal al aguamiel, se potencializa esa propiedad antibiótica. Entonces puede ser utilizado para aplicarse directamente sobre las heridas y evitar que estas se infecten. Entonces, pues como vemos, sí tiene diversas propiedades. Otra de sus propiedades es que ayuda también al funcionamiento del sistema digestivo y puede ser utilizado para como desparasitante. Y pues también, como habíamos mencionado que tiene propiedades antibióticas, pues puede ser utilizado para la gente que tiene problemas en las vías urinarias como infecciones, pues se puede echar ahí su vasito de aguamiel. O sea que un vasito de aguamiel al día nos da la alegría. Así es, nos da alegría y salud. Órale, comadre, fíjese que o sea, pensé que era nutritivo, pero no que tuviera tantas propiedades. Con razón a los morritos desde chiquitos en los pueblitos se los daban, ¿sí o no? Así es, por eso es una bebida pues que ha sido consumida desde hace mucho tiempo y que sí, en efecto era consumido por los niños también. Sí, dicen que los niños llegaban ya medio con unos tragos, con unos aguamieles encima de la escuela y que bueno, se ponía bueno el recreo. Sí, claro, y pues por los contenidos de nutrientes, pues obviamente que ayuda, ¿no? Para que todo eso que les enseñaran en la escuela, pues quedara mejor ahí grabado. Sí, claro, pues consigan aguamiel, no es tan fácil ya. Comadre, ¿está de hecho como casi en extinción? No. Sí, de hecho, bueno, sí es un poco difícil conseguirlo, es más fácil conseguir pulque, pero sí hay lugares donde todavía se obtiene el aguamiel. Ah, perfecto. En Hidalgo pueden ir ustedes y seguro tomarse un bueno y rico aguamiel. En Hidalgo, sí, seguro, o en Teotihuacán, por allá. Ahí está, cerca de nuestros ancestros, comadre. Claro que sí. Oiga, pues muchas gracias por la recomendación. Hay que tomarse su vasito de aguamiel diario. Muy, muy funcional para nuestro cuerpo, para que lo activen, para los diabéticos o para los no diabéticos. Para todos. Para todos, pero no se atasquen nomás. Ay, sí, eso hay que recordarlo. En exceso todo es malo. Ahí está. Comadre, pues muchas gracias por la recomendación. Como pues, cada lunes. Un gusto, como siempre. Oiga, comadre, en un momento más vamos a hacer enlace con un compadre que está participando por ser el constituyente. Escúchelo para que vea a ver si la convence. Pues va, ahí estamos al pendiente. Va, pues. Gracias, nos escuchamos en el próximo viaje. Va. Buenas noches. Saludos. Chao. Vamos con música y regresamos a el viaje sonido. No le cambies. Yeah. música chula acá en el viaje sonidero, ¿sí o no, comadre? Pura música chula y sin fronteras. Así es, sin fronteras, ni barreras mentales, ni musicales, ni institucionales, ni nada. Ni nada. Puro tradi, puro aguamiel, puro natural. Por cierto, un abrazo a la comadre que nos hizo esta recomendación y que nos recordó lo bien que nos hace regresar a nuestras raíces. Eso es todo. Oigan, pues teníamos un contacto con un compadre. Desafortunadamente, el Agustín pues no pudo contactarse con nosotros. Ojalá que... pues que les vaya bien en esta misión que traen. Queríamos que él les contara personalmente. Desafortunadamente, bueno, pues algo pasó. Así que bueno, pues le mandamos un abrazo donde se encuentre y la mayor de las suertes. Pues así la cosa. Mientras tanto, encontramos una nota curiosa ahí en las redes, y es que hay uno que le apodan el Bike Batman. Y es que en la ciudad de Seattle, pues parece que un hombre de manera anónima comenzó a recuperar bicicletas que estaban robadas. Entonces, pues este compadre lo que hizo es que él estaba buscando pues una bicicleta, se encontró con que había varias bicicletas y luego se encuentra más tarde con una lista que hay de todas las bicicletas robadas. Y entonces empieza como... si fuera todo un investigador privado, pues como a detectar que las bicicletas que están a la venta son las bicicletas que están pues también en esa lista de robos. Y entonces empieza a contactarse en una primera ocasión con el que estaba ofreciendo la bicicleta, se encuentran y lo amenaza diciéndole que tiene de dos o darle la bicicleta o enfrentarse a la policía. Entonces el maleante huye, deja la bicicleta y la entrega a su dueño original. ¿Qué te parece, compadre? Pues tremendo Bike Batman. Ha recuperado 22 bicicletas. Ay, no más. Más que la tira. Seguramente. Pues es que también seguramente ya sabe en dónde se encuentra administrado todo la rata, pues. Dicen que es ingeniero y tiene alrededor de 30 años. Le ojalá confesó que al periódico un Bike Man de Guardia. Por acá, un varios Bike Batman necesitamos. Varios. Pues ahí está la nota. O sea, me hizo curiosa. Muy bien. Pero, oye, o sea, sí, la verdad es que, pues, varios hemos perdido la bicicleta. Nos la han robado, más bien. Esa es la palabra adecuada, no la han robado. Y las hemos recuperado. No sé si había un Bike Batman, pero esa bicicleta tal vez era nuestra. Todos piensen lo mismo y tal vez regrese a sus manos. A sus piernas, pues. Oye, compa, ¿qué más? ¿Qué andas buscando por ahí? Pues por acá... ¿qué te encontraste? Me encontré que ya se viene el 420, Día Mundial de la Marihuana. Y por acá, pues veo que hay dos actividades, el 20 de abril por una parte, y también, en realidad, esta información me llegó por parte de Leopoldo Rivera, quien es, lo hemos tenido en entrevista, y él trabaja para la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Cannabis, AMECA, y pues ellos dicen que hasta la Victoria Verde, la 16 marcha del Día Mundial por la Liberación de la Marihuana será sábado 7 de mayo de 2016 en la Alameda Central, Doctor Mora y Avenida Juárez. Así que pues por ahí ya saben, la marcha que ya de hace 16 años se lleva desde 2000, se lleva a cabo pues en la Ciudad de México. Me acuerdo que varias de esas marchas se hicieron dentro de Ciudad Universitaria. Ahí está, hasta mayo, ¿no, compadre? 7 de mayo. Ahí está, nos estamos adelantando mucho, pero hay que estar pues, enterados de todo para que distribuyan su tiempo, porque entre tantas actividades seguro se complica el poder asistir a todas. Por cierto, el Barrio en Bici sale los miércoles, de ahí, pues, del mural del barrio Conciencia, y también sale de ahí de Con el Pibe, así que métanse ahí a la página del barrio Conciencia y vean de dónde sale esta rodada. Me parece que ya llevan más de 2 meses rodando, así que ya se está haciendo toda una tradición. Así es. Oye, compadre, me parece que este compa está haciendo un esfuerzo por llegar a su casa. Dice que quiere compartir con nosotros. Agustín Martínez, ojalá que pueda hacerse la comunicación. Ojalá, si no, que pues llegues igual a tu en casa la semana y ya les comunicamos, ¿no? También podría ser. Vamos a ver si llega. Que nos diga él si llega a su casa. Y vamos mientras con una rolita más. ¿Qué te parece? Y vamos a seguir con algo de este estilo. Y pues algo de Alucinogen in Dub, algo llamado Gamma Globins. Lo están escuchando a través del viaje sonidero. No le cae. Especial dedicatoria para la banda de Casa Biciteca. Ya regresamos acá al viaje sonidero y de fondo escuchamos un tremendo track del señor Rootsman. Un saludo al Serious Dub por ahí. Ojalá que próximamente nos visite acá en la cabina del viaje sonidero, nos tiene muy abandonados. Tracks de estos y mucho más raros y poderosos también sonando cada vez que se presenta el Serious ahí en Sound System. Dub Oriental del señor Rootsman sonando acá en el viaje sonidero. Y pues ya nos vamos encaminando hacia la parte crítica y final de este viaje al cual muchos ya se han vuelto adictos cada lunes. Es inevitable no bailar con este tipo de música. Free Eye Dimensions Records, para el cual graba el señor The Rootsman esta música. Uno de los personajes también que han influenciado mucho la música electrónica y contemporánea en general. Se rumoraba su visita acá a la ciudad monstruo y así dejar de lado su aislamiento y su alejamiento de los escenarios. Pero al parecer, ¿no? Saludos también para allá la combativa banda de Xochimilco, Santa Cruz Alcapixca. Qué bonito cerro el de Cuailama. El barrio en bici también manifestándose en este viaje sonidero. Ya saben, todos los miércoles a partir de las 8:30, 9 de la noche salen a rodar, a tomar la ciudad por asalto sobre dos ruedas. Este miércoles para todos los aventureros sobre dos ruedas, la ya clásica rodada hasta el amanecer por parte de los bicitecas. Para quien no conozca ese lugar salvaje donde crecen los perros que matan gente, el Cerro de la Estrella, el próximo miércoles ruede hasta el amanecer con estos compas. Esperemos que el barrio en bici sea una en bicibus a esta banda biciteca que pretende amanecer sobre dos ruedas. Oye, pues también recomendar un par de programas que que en lo personal me gustan mucho, Sonidero Caribe, por ahí de las 7 de la noche, todos los jueves, transmitiendo desde Madrilonia. Y el Radio Jarochelo, ya saben, escúchenlo a través de radiojarochelo.com. Un saludo para nuestro amigo Alex Dub, también transmitiendo desde Poltiers todos los martes, Culture Dub, con lo más nuevo y fresco del Dub. Se viene el festival Reggae Foundation con el señor Scientist y la banda legendaria y mítica de rockers, Horse Mouth en la batería. Para todos los que no han visto el reportaje Dub de Gaita, consulten reggaeambulante.blogspot.mx y vean esos cuatro capítulos producidos por Amplificado TV. Un tremendo encuentro entre Adrian Sherwood y los gaiteros de San Jacinto. Ya son las 9. Préndete. No encuentro la estación. Así terminamos este viaje sonidero y despidiéndonos y mandando un apapacho a todos los que nos estuvieron escuchando hoy. Ya el compadre se encargó de mandar saludos a todos muy sonideros. Y pues bueno, así estuvo el viaje sonidero desnutrido hoy. Nos escuchamos en el próximo, si es que regresamos de esa rodada el lunes. Y si no, pues nos escucharemos hasta dentro de 15 días, pero... pues agradecerles por habernos escuchado hoy, por compartir información en la página del viaje sonidero y por darle like. Y pues nos escuchamos en la próxima, compadre, ¿sí o no? Pues sí, ojalá que sí. Que así sea, compadres, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Imitator. Súbele el volumen hasta que reviente la bocina. Love like me.